Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de frutos de labios, confiesa su nombre, gloria y majestad sean dadas solo al Rey. Que me ofrenda llegue a ti, mi Jesús. Confiesa su nombre.